Bueno, empezamos con unos minutitos de retraso sobre el horario habitual, pero tampoco pasa nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. Ya sabes, contigo todos los miércoles a partir de las 11:30 de la noche, el programa Movida en la Cantina. Cuando digo que va a ser un programa 100% algodón, ya sabéis a lo que me refiero. Va a ser un programa dedicado prácticamente en su totalidad al maravilloso mundo del blues. Y no, no estamos en el sur de los Estados Unidos, estamos aquí en el barrio de Pomarín, ciudad sin ley. Ya sabes, Movida en la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Y recordar también esa redifusión que se suele hacer todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Por lo tanto, si no tienes nada que hacer en esta noche desagradable, hazme compañía en los próximos 120 minutos de Radio Crash. Yo me sobra sintonía para deciros el teléfono, el Bueno, me imagino que muchos de vosotros habréis reconocido la guitarra y la voz, como no, de Eric Clapton, este Another Ticket, publicado más o menos hace el año 1980 o 81. Este tema ya ha sonado aquí alguna vez, no es de los que más ha sonado, pero sí ha sonado alguna vez este puente flotante. ¿Y por qué lo he traído esta noche? Porque, bueno, vamos a escuchar a un bluesman que no es de los que más ha sonado aquí, pocas veces ha sonado. Se llama Sleeping John Estes, aunque su verdadero nombre era John Adams. Lo de Sleepy, ese mote le venía dado ya que durante una temporada tenía un ojo del que había perdido la visión, lo tenía así un poco caído, tenía aspecto de dormido, si lo quieres llamar así. Era un poco humor negro. Luego, por desgracia, perdería por completo la visión a mediados de los años 40. Pues este músico, este Sleepy John, sería el autor de este puente flotante que ha interpretado, repito, Eric Clapton en este LP. Además, mirad una cosa muy curiosa, que yo esto no lo sabía, buscando información sobre este músico, pues nació en Tennessee, en el estado de Tennessee, en una ciudad que se llama Ripley. Y curiosamente, Eric Clapton nació en Inglaterra, como muchos de vosotros ya sabéis, y en una ciudad también que se llama Ripley, ¿no? Una casualidad realmente increíble. Escuchando un poco este disco y buscando un poco de información, pues más o menos este músico, con muchos otros cantantes o artistas de blues, tuvo una vida bastante, bastante dura. Aparte de quedar, por desgracia, ciego, pues hubo una temporada en la que estuvo apartado bastante del mundo del blues, vivía en una casa sin luz, sin agua, sin ventanas. Es más, dicen que cuando empezó a hacer un poco de dinero, en parte gracias a Sonny Webb Williamson, que lo rescató, pues aun comprándose una casa nueva, solía pasar bastantes temporadas en su primera casa. Incluso dicen que falleció por una pulmonía, algo así, causada en parte por la vivienda en la que vivía, en unas condiciones bastante penosas. Pues vamos a escuchar, si os parece, el primer tema en esta noche de Sleepy John Estes. En este trabajo se hace acompañar por un músico que estaría a su lado durante prácticamente toda su carrera, a la armónica, Andy Nixon. Y teníamos también a la mandolina a otro músico llamado Jack Rachel y a otro jovencísimo guitarrista más conocido por todos nosotros, blanco, que se llama Mike Bloomfield. A Mike Bloomfield también vamos a tener la oportunidad de escucharlo un poco más adelante. Pues venga, vamos a escuchar este primer tema por esta noche de Sleepy John en este LP titulado Broke and Angry, algo así como sin un duro y hambriento, ¿no? Pues venga, el tema en cuestión es ese, el blues de las 3 de la mañana. Now, when I say sugar, I don't mean the sugar that's put in tea. I mean that sugar straighten up Beale Street. Sure. Oh, sure. Can't be beat. I don't mean that you can put in tea. Oh, that sugar treating a beer sweet. From Havana, clean on up to Main Street. Y'all better be careful while you on Sugar Beet. Sugar. Oh, sugar just can't be beat. You know that sugar. Oh, that's straight up Beale Street. Now, when she'll tell you go ahead on, don't look back. take it down in Mississippi, and hang up in one of them old cotton sacks. Sure. Oh, sure, can't believe. Arruinado y hambriento, y el título de la canción, como os dije antes, el blues de las 3 de la mañana. Hay muchos blueses con este título, más o menos, el de las 5, el de las 6, pero desde luego que está bastante bien, repito el tema este de Sleeping John. Y vamos a escuchar otro tema, que vamos, ya el título ya lo dice todo. Se llama Electric Chair. Sitting in jail with my eyes all full of tears. Oh, I was sitting in jail with my eyes all full of tears. I'm glad I didn't get a lifetime. Oh, I re-escaped the electric chair. Oh, the law, he arrested me. But I'm down from the cycle code. Me down from a psycho code. Now I know things were getting kind of squally. Oh, I heard he said the judge when he clapped head off his soul. Thank you. wrong. Oh, a consulting lawyer, and I know darn well that was wrong. I couldn't get a white man in brown. Oh, said he would go my bone. Vamos a cambiar de grupo, pero el espíritu de Sleepy John sigue en el programa. Continúa, atentos. Eric Clapton había puesto ese puente flotante. Miramos los créditos y efectivamente viene acreditada al nombre del autor. Pero ¿qué pasa? No solamente Eric Clapton hizo versiones de este músico, entre otros Led Zeppelin. Y ojo, cuando hablamos de Led Zeppelin llevamos hablando varios días de que no son muy amigos, sobre todo Jimmy Page, de reconocer quién es el autor del tema o en el que se ha inspirado. Pues Led Zeppelin, en el Physical Graffiti, en el que fue su sexto disco de estudio, el propio para su propia compañía de discos, pues hacen un tema que traducido es algo así como tarta melosa o tarta lactosa, más vamos a dejarlo en melosa, y tiene un doble significado. Ya sabéis que alguna vez os lo habéis comentado, no solamente en el mundo del blues, pero bueno, aquellos años, pues claro, a la hora de hablar de ciertos temas había que hacerlo con un doble sentido, ¿no? Con una segunda intención. Y esa tarta melosa, pues es la parte más jugosa de la mujer, lo podríamos decir así, ¿no? Pues este tema es con el que abre Led Zeppelin, repito, ese Physical Graffiti, pero esta canción en cuestión está inspirada en un tema de Sleepy John que se llama Drop Down Mama. Vamos a escuchar un poco la versión original, como fue grabado, no sé en qué año será esto, pero tengo miedo que sea de, yo qué sé, 1940, una cosa así, tendría que mirarlo, y luego vamos a escuchar ya la versión que hicieron Led Zeppelin, claro, con otro nombre, pero más o menos la inspiración ese día estaba en los estudios. Más, bueno, más que la inspiración, el espíritu del bueno de Sleeping John. Venga, vamos a escuchar el Drop Down Mama de Sleeping John y luego escuchamos a los Led Zeppelin. Now, drop down, baby, let your daddy be. I know just what you're trying to put on me. Well, mama, she don't allow me to fool right all night long. Now I may look like I'm crazy, but don't do no right from wrong. We'll be right back. ¿Qué hacemos, queridos oyentes de Movida en la Cantina? En la cantina, hombre. ¿Les damos el beneficio de la duda? ¿Pensamos que lo hicieron sin darse cuenta? Porque la canción viene firmada por Plant y Page. No viene firmada por Sleeping John, ¿no? Ya veis cómo la canción tiene una similitud realmente enorme. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar, ya que tenemos aquí el Physical Graffiti de los Led Zeppelin, pues si os parece, escuchamos otro tema. La verdad es que es un gran discazo. Y este tema en cuestión es uno de esos grandes temas que se encuentra en el repertorio de Led Zeppelin, ese House Holly. Again, it will be. Though the course may change sometimes, rivers always reach the sea. Blind skies of fortune, each has several ways. On the wings of maybe. But that's all right with me. In the midst, I think of you and how it used to be. We'll be right back. big surprise to me. Never thought I'd see your face the way it used to be. Houses of the Holy, repito, los Led Zeppelin y el Physical Graffiti. Pues nada, aquí estamos, son las 12 y 12 minutitos y seguimos escuchando buen blues aquí en el programa Movida en la Cantina. Ya lo sabes, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. El siguiente disco es una novedad que me agencié estos días y además de segunda mano, pero está nuevito, una ganga, 5 euritos. Me miraba y me decía, cógeme por favor, quiero sonar en tu programa. ¿Qué vinilo es? No, miento, ¿qué vinilo no es? Primero fue vinilo y luego fue CD. Es un disco de Memphis Slim, del pianista Memphis Slim y el contrabajista y pianista Willie Dixon. Ya sabes, Willie Dixon, un más grande compositor que ha dado el blues, y también uno de los más grandes compositores de la música, ¿por qué no? Pues bueno, esto parece ser que más o menos hacia los años 60, el bueno de Memphis Slim se trasladó a Francia. Y hasta ahí puedo leer. Prefiero que escuchéis una canción y luego os cuento el resto, que bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho más secreto. Pues el tema primero que vamos a escuchar de este LP grabado en París lleva por título The Way She Loves a Man. I got a one in Tel Aviv, but my gal back home, she's good to me, the way she love a man. Yeah, she love a man. Why, it's a crying shame the way the little girl love a man. She make my liver quiver, she make my head go dead, she make my heart shiver, she make my eyes turn red, the way she love a man. Yeah, she love a man. Why, it's a crying shame the way the little girl love a man. Make my eyes cry, she make me do many things that I I don't desire, but she love a man. Yeah, she love a man. Why, it's a crying shame the way the little girl love a man. The loving is things the way they love a man. Yes, they love a man. Why, it's a crying shame the way the little girl love a man. Pues nada, decía que no hay mucho que decir. Pues eso, que estaba Memphis Slim viviendo una temporada en Francia y se dejó caer por Europa Willie Dixon y aprovechó y le fue a hacer una visita. Y entonces, bueno, hicieron una grabación en un club de París, que no voy a decir el nombre del club porque como ya francés no tengo ni idea y tampoco quiero hacer el ridículo, pero bueno. Se llama eso sí, Memphis Slim, Willie Dixon, Jazz in Paris y el resto en francés, que prefiero no arriesgarme, pero desde luego que es un buen trabajo. Acaba de buscar ahora la información, mira, lo he quitado, estaba buscando la información también del batería que les acompaña. Había dicho que Memphis Slim al piano, Willie Dixon al contrabajo y a la batería Philip Campbell. Pues venga, después del tema que os he puesto, de este primero, The Way She Loves a Man, la siguiente es bastante parecida, el título New Way to Love. Thank you. in my baby's eyes. Put a twinkle on in a door. Memphis Slim, estaba pensando pues que aquí, claro, un hombre que con el piano se movía de maravilla tanto en el jazz, en el blues, en el boogie-boogie. Aquí lo escuchamos, por ejemplo, con Kenneth Heath, lo hemos escuchado también, un disco que tiene increíble, con Buddy Guy, lo hemos escuchado en solitario, ahora lo hemos escuchado con Willie Dixon, pero bueno. Y venga, vamos a continuar. Estaba ahora pasando, me está dando un... tengo un síndrome ahora de abstinencia. No se puede decir publicidad, pero... No se puede hacer publicidad, perdón, pero son unas galletas alargadas en caja roja, con azúcar por encima y con sabor a canela, que las mojo de cuatro en cuatro. Empecé de dos en dos, pero claro, uno se va haciendo adicto y cada vez necesita más dos, y ahora ya es de cuatro en cuatro. Y hace tiempo que no las... Que no las tomo, y ahora estaba escuchando este tema y me estaba... ¡Buah! Venga, vamos a escuchar una banda de blues, no voy a decir blanca, porque son todos músicos blancos menos uno. Ya os lo comenté aquí, este disco es bastante bueno. Estamos hablando de la formación de Paul Butterfield, de Paul Butterfield Blues Band. Grabado pues a mediados de los 60, cuando no estaba muy bien visto, sobre todo en los Estados Unidos, que músicos de color y músicos blancos estuviesen juntos haciendo música, ¿no? Una formación de auténtico lujo, ¿no? Si el otro día me acuerdo que despedíamos el programa escuchando a Bob Dylan, escuchando a Eric Clapton y escuchando a Jimi Hendrix, decía que qué tres patas para un banco, pero mirar qué músicos había en aquella época en la primera formación de Paul Butterfield. Teníamos a Paul, a la voz y a la armónica, a Mike Bloomfield, a la slide guitar, Elwin Wisop también, a la guitarra rítmica, luego tenemos a Jerome Arnold al bajo, a Sam Lay a la batería y a Mac Naftalin al órgano. Pues venga, vamos a disfrutar de la primera canción de la cara B de este primer trabajo de Paul Butterfield. El título de este tema instrumental es Screaming. Y otra cosa que os tendría que confesar es que lo que más me gusta de las galletas cuando las acabo es cuando queda ese sabor del azúcar en la leche. Leche puede ser templada, ¿eh? ¡Bah! ¡Qué gozada! ¡Pura vida, hermanos! Pura vida como el tema este, Screaming, de Paul Butterfield. Estaba pensando yo que, por desgracia, los que murieron de sobredosis y no de galletas fueron dos de este trío que acabo de mencionar, además bastante jóvenes, ya lo sabéis, Paul Butterfield y Mike Bloomfield, pues murieron los dos pues de la misma forma, por una sobredosis. Venga, vamos a escuchar el segundo corte, repito, de este primer LP de Paul Butterfield y su banda, de ese pues del 65, por ahí más o menos, Our Love is Drifting. Day by day, Músico que hizo las maletas, dejó los Estados Unidos y se trasladó a la ciudad de París, fue, como no, mi admirado Lazer Allison. Este disco recopilatorio de varias etapas en la ciudad de París, titulado Luther, Where Have You Been, algo así como Luther, ¿dónde has estado estos años? Y él, como decía, he estado aquí trabajando duro y fuerte. Aquí lo escuchamos precisamente haciendo dos temas del gran Willie Dixon, el blues del jugador, ese Gambler's Blues y este clásico, clásico donde los haya. Ah, no, miento, este es el Sweet Home Chicago de Robert Johnson. Ay, os quería poner otro, no pasa nada. Gracias, Luther nos ha dejado hace muchos años, pero también nos ha dejado, por suerte, discos increíbles como este en directo. Chicago. Come on now, go with me. Bueno, dicen que rectificar es de sabio. Si yo como rectifico tanto, pues de sabio no debo tener nada. Es que me estaba confundiendo con un vinilo que fue el primero que compré de Luther Allison, que es en directo y está grabado en París. Este Where Have You Been está grabado, bueno, son canciones de diversos años del Festival de Montreux en Suiza. Pero bueno, desde luego es un discazo. Aparte temas propios, el Gambrel's Blues, Hijo en Chicago, Little Red Rooster, The Sky is Crying, Bad News is Coming, una auténtica pasada, repito, Luther Allison. Y lo que va a sonar ahora tal vez era con lo que yo tenía que haber empezado el programa, pero yo reconocía también que a lo mejor, si no estáis muy metidos en el blues, que a lo mejor era una forma de empezar el programa un poco difícil, ¿no? Cuando os decía eso en la presentación, que hoy era un programa 100% algodón. Por lo que vamos a escuchar ahora es 100% algodón, pero recién cortadito. Atentos. Y canciones de los presos negros. ¿Habéis escuchado cómo van cantando, cómo siguen el ritmo de lo que parece ser como que están golpeando algo? En los que salen en la foto, pues parece que están menos tomando una cerveza, pueden estar haciendo de todo, ¿eh? Yo creo que están, pues, tal vez montando las vías de un tren o algo así, ¿no? Es grabado en directo por Alan Lomax, quedaros con este nombre, Alan Lomax, en los estados penitenciarios de Mississippi y Luisiana. Ya os comenté alguna vez, no eran lo mismo las canciones, aunque bueno, más o menos la base era la misma, las canciones a lo mejor de un presidio que de una plantación de algodón, ¿no? Depende cómo fuera el ritmo de trabajo o el trabajo físico que estuviesen haciendo, también influía a la hora de cantar. Aquí veíamos cómo teníamos una voz, que destacaba por las otras, que era la voz cantante o la, no sé cómo la quieras llamar tú, ¿no? La voz principal y otros la acompañaban, ¿no? Las canciones solían ser muchas veces, pues eso, para desahogarse, para contar sus penas. Incluso en las plantaciones solían utilizarse para comunicarse de una plantación a otra. Las canciones iban pasando de un sitio a otro. Muchas veces con doble sentido se metían con el dueño de la plantación o con el alcaide. Pero bueno, ya veis cómo estos temas pues son eso, blues puro y duro. Como decía antes, en plan de coñas y un poco, 100% algodón. ¿Y por qué os digo lo de Alan Lomax? Os voy a leer un poco porque hay una cosa que descubrí, aunque yo ya lo conocía, pero había una cosa que no la sabía. Y me he quedado flipado. Atentos. Estaba buscando en Wikipedia y dice Alan Lomax, bueno, nació el 31 de enero y falleció en 1915, perdón, nació el 31 de enero de 1915 y falleció el 19 de julio del 2002. Fue un importante etnomusicólogo americano, considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones populares del siglo XX. Alan Lomax era hijo del también etnomusicólogo John Lomax, con quien comenzó su carrera a los 22 años grabando temas cantados por presos o por trabajadores afroamericanos de Texas, Luisiana y Mississippi. Se graduó en filosofía en la Universidad de Texas en Austin y grabó posteriormente en varios y trabajó posteriormente en varios proyectos para la Biblioteca del Congreso. Desarrolló su propio sistema para analizar canciones, que llamó cantométrica, donde trataba principalmente de encontrar las relaciones entre la sociología y el corpus musical. Dedicó la mayor parte de su vida a viajar por el mundo para recoger con su grabadora muestras del folclore musical de países como España, Italia, Irlanda, India o Rumanía. También lanzó a la fama a varios intérpretes de blues, como Muddy Waters, Lat Bill, Moody Guthrie, Jerry Roll Morton o Ginny Robertson, además de grabar estilos musicales casi desconocidos, como los espirituales de Sea Island. Participó en varios programas de radio y series de televisión y desempeñó un papel importante en el renacimiento del folk en los años 50 y 60, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Ganó el prestigioso Premio Nacional Book Critics Circle Award en 1993 por su libro The Land Where the Blues Began, la tierra donde el blues comenzó, donde exponía la historia de los orígenes del blues. Murió en Florida a los 87 años y un año más tarde recibió un Grammy póstumo en reconocimiento a su vida y a su aportación musical. Bueno, hasta aquí más o menos yo sabía alguna cosa, ¿todo bien? Que viniese a España, bueno, ya me extrañaba, pero atentos al dato cuando me pongo a mirar y trae Folk Songs of Spain, año 1953, y aquí es donde lo alucino todo al leer The Spanish Recordings Asturias. Alan Lomax estuvo en los años 50 grabando pues cancionero típico de aquí, y aquí vemos un listado como casi 80 canciones. Es que me hace gracia, ¿eh? Caminito del puerto, ¿a dónde vas a dar agua? Una tarde de verano, de ¿qué más por ahí aquí? Es que no sé si están mezcladas las para empezar a cantar. Da la vuelta, La buena pro. Hay aquí algunas que no deben ser todas asturianas, ¿no? Caminito de la fuente. Es que me hizo gracia porque había visto una que era para Alto Colunga, ¿cómo era eso? Otro, cuando pasé por tu calle, ¿a dónde vas a dar agua? De la mar salen los ríos, El pericote. Pero bueno, ya ves, Alan Lomax, grabando en Asturias. Pues eso, en los años 50 estuvo en Extremadura, también en Navarra, en Guipúzcoa, en Aragón, en Valencia. Pero bueno, esto sí que era para investigar, ¿no? ¿Cómo le dio Alan Lomax por venir a Asturias a grabar? Pues venga, vamos a escuchar otro tema de estos presos, que los pobres, pues ya veis cómo las debían estar pasando. El primer tema que escuchamos era ese Black Woman, y el siguiente que os voy a poner, pues no sé, está sonando el tema 6, pues el tema 7, que he traducido es algo así como el tren más bonito. Me gustaría saber por qué era el tren más bonito, si era el que les iba a sacar de la cárcel y les llevaba a la libertad. Bueno, quién sabe. Vamos allá. Estaba mirando ahora esas canciones que os comentaba. Hay una que es un tema de ser tradicional asturiano, que es A la salida del Sella, y otro para Picos Altos. ¿Dónde está? Coaña. Se me hizo gracia. Para Picos Altos, Coañas. Pues bueno, Alan Lomax. Aquí, en Asturias, y nosotros sin saberlo. ¿Qué se va a hacer? Venga, vamos a enfilar ya lo que es la última parte del programa, la última media hora, y vamos a escuchar a un músico, uno de los grandes de la música americana por los años 60, influencia de grandísimos músicos de color. Ya con lo que os voy a decir ya lo tendrías que conocer, gente como Michael Jackson o como Prince tienen al siguiente músico como su mayor inspiración, y además un hombre que sabía mucho de cantar y de estar en la cárcel. Hoy estuve viendo un documental, ¿os acordáis que el otro miércoles os hablaba un poco y escuchábamos un poco el grupo Chicago? Porque había visto un documental sobre esa formación americana con más de 100 millones de discos vendidos. Y hoy pues vi uno sobre James Brown, que lo puedes ver en Netflix, ¿no? También y el de Chicago también. El documental se titula Mr. Dynamite, creo que ya tiene unos años. Y bueno, este Please Please es el primer éxito que tuvo el señor James Brown, ¿no? Decía incluso que cuando, no sé, una compañía donde había ofrecido la canción, o una de las primeras compañías que lo querían fichar, claro, cuando llegó con este tema, que dice please, please, please, como veintitantas veces, y la letra no es que sea muy extensa, pues le dieron la espalda, y mira tú por dónde. Fue uno de los éxitos más grandes de este gran cantante americano, también nacido en el estado de Georgia. Down inside me, there is no one else for you. Oh, deep down inside me, there is no one else for you. I give my heart to you. Un hombre que a nivel de espectáculo era lo máximo en su época, ¿no? Llegó a ser pues el artista negro más importante en su momento. Estamos hablando tal vez del año 1964, ¿no? A mediados de la década de los 60. Hay que entender un poco cómo era él, si entendemos también lo que fue su infancia, ¿no? Pues era un crío que fue pobre, pobre, pero pobre toda su vida, ¿no? Al principio, toda su vida, no miento. Al principio, su madre lo abandonó con 4 años. Con su padre fue caminando 40 kilómetros cuando era muy pequeñito y su padre lo abandonó y lo dejó en casa de una tía que mira tú por dónde dirigía un prostíbulo. Y él decía que había visto la miseria en todas las maneras posibles que se podían presentar, que conocía a muchas mujeres que iban al prostíbulo sin que lo supiesen sus maridos para sacar algo de dinero. Pero bueno, así de fácil no lo tuvo precisamente James Brown. Entonces explicaron un poco la forma que tenía de ser, la forma que tenía también de dirigir un poco a la formación de Famous Flames, que fue la banda que más o menos le acompañó durante el inicio de su carrera. Él decía que su carrera era 25% música y el 75% negocio. To you. Like you do, yeah, yeah. Por ejemplo, una cosa que yo sabía, pero que hay imágenes en el documental, James Brown, vamos, llevaba la banda con mano de hierro, ¿no? Él más o menos les marcaba el ritmo, como que ellos tenían que estar continuamente pendientes de él, porque en cualquier momento podía hacer un cambio de ritmo, cambio de canción, lo que sea. Y si hacían algo mal, él abría la mano con los 5 dedos. Si lo abría una vez, eran $5. Si lo abría 2 veces, pues les descontaba $10, ¿no? Entonces hay una escena, una filmación en blanco y negro, que el tío está cantando y de repente se gira y le hace 4 veces a un músico lo de abrir la mano. Eso significaba, como decían ellos, que eran $20 menos que ibas a cobrar a final de mes. También en parte porque sabía lo que era buscarse la vida desde lo más abajo, pues también fue una de las personas que más luchó por los derechos de los negros, ¿no? Cuando todos los problemas de segregación, ¿no? Por ejemplo, también otra anécdota que cuentan, el tío ganaba pasta, vamos, a esgaya, ¿no? Ganó su millón de dólares ya siendo bastante joven. Y en todos los músicos, que eran bastantes. Ya veis que la banda de James Brown, cuando lo veis en los shows, son por lo menos como 12 o 13. Sección de viento, guitarra, dos baterías. Llegó a tener incluso tres baterías. Pues un día dijeron, oye, mira, vamos a hacerte un listado con las cosas que no estamos de acuerdo. ¿Qué hizo él? Pues los echó a todos. Los echó a todos, menos a uno que quedó, que fue el batería. Y volvió a reclutar una nueva banda para acompañarle en sus giras. Y bueno, voy a poner otro tema de él, pero repito, claro, es que muchas de estas cosas que ves en documentales cuando hablan de música, sobre todo con de la gente negra, es que alucinas, porque claro, nosotros lo vemos ahora en la distancia de tantos años que no lo entiendes, ¿no? Cómo esas cosas podían pasar. El otro día estaba viendo uno también que os recomiendo, ese no lo voy a acabar, sobre Nat King Cole, ¿no? Nat King Cole también para los negros fue la leche, fue el primer artista, por ejemplo, negro en tener su propio programa en televisión. Pero con esto del racismo era tan gracioso como que el tío iba a actuar a un hotel, les hacía ganar mogollón de dinero porque llenaba siempre, pero luego a dormir tenía que ir a dormir afuera, a los suburbios, donde los negros no le permitían el dormir en un hotel donde estaba actuando y donde les estaba haciendo ganar mucho dinero. En aquella época, en los años 60, se compró una casa de $50,000 en un barrio blanco y tampoco lo admitieron, aun sabiendo que era Nat King Cole y que era una de las personas más famosas y más populares, ¿no? Pero bueno, son cosas que hoy las ves y alucinas, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Venga, continuamos, vamos a poner el último tema de James Brown. Hemos escuchado el Please, Please, Please y vamos con este otro tema, este Brown. Yeah. you can love me, how you can love me and leave me bewildered. Too slow. I'm going back to the border. Fire up, better known. Going back to the border. All you can do is moan. Break of day. day I die. Now give me one more kiss, baby. Baby, before I go, when I leave this time, I ain't coming back no more. Pues mira tú por dónde, prácticamente para finalizar el programa de esta noche de movida en la cantina 100% algodón, he traído otro disco grabado en Francia, esta vez no me equivoco, en Antibes, en el año 1974, el grandísimo Freddie King haciendo esta versión del Gone Down the Highway. Y vamos a despedirnos mientras voy, sí, moviendo un poco el CD, parece que no da problemas en el día de hoy, y vamos a escuchar, como no, una de las canciones que más me gusta a mí, este Have You Ever Love a Woman. Thank you. Have you ever loved a woman so much you tremble in pain? Yes. Let me tell you. Thank you. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado este programa de Movida en la Cantina por hoy. Has amado tanto a una mujer, incluso sabiendo que pertenece a tu mejor amigo. Eso más o menos es lo que nos decía Freddie King en este último tema que hemos escuchado en esta noche. Un programa, el de Movida en la Cantina esta noche, dedicado al blues, 100% algodón, como se había prometido al principio. Por ejemplo, empezábamos el programa escuchando a Eric Clapton, que hacía una versión del bluesman Sleepy John Estes, y luego también recordábamos, aparte de escuchar a este músico, pues a Led Zeppelin, que también, digamos, que se había inspirado en otro tema de él, aquel Drop Dime Mama. Luego también escuchamos a Memphis Slim con Willie Dixon, escuchamos a quién más, a Jis Brown, a The Paul Butterfield Blues Band, a Luther Allison también, bueno. También escuchamos, como no, a esos presos cantando esas canciones en las cárceles del Mississippi. Por mi parte, nada más, solamente me queda recoger todos los bártulos y esperar que dentro de 7 días, si queréis, me volváis a hacer compañía. Recordarte, como no, que sigues escuchando la Radio Libre e Independiente de Gijón, Radio Crash 105 de la FM. Quién sabe, tal vez esta semana me dedique a investigar los sitios que visitó Alan Lomax en los años 50 para grabar parte del cancionero interesante en Asturias. Pues nada, hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo a todos.